Érase una vez, en la transparencia de una profunda y tibia laguna, donde se escuchaba la hermosa melodía del vaivén de las aguas, el cantar del viento y el ritmo del caminar de los animales. Se encontraba un sapito muy alegre y coquetón, saltando el sapito juguetón. Cada día que se levantaba, se daba un fresco chapuzón y se posaba en una roca. Pero, qué hermoso día. ¿A quién conquistaré hoy? Nadie se resiste a mi belleza ni a mi inteligencia. Soy un sapo fino que todo lo puede y que no necesito de nadie, pero todos necesitan de mí. Yo soy lo máximo. El sapito Lito se colocó su sombrero rojo en la áspera cabeza. El sapito Lito se colocó su sombrero rojo en la áspera cabeza. Se perfumó y mirándose en la transparencia de la laguna. ¡Qué guapo soy! Todos me admirarán cuando me vean pasar. Per. Lito comenzó su caminata por el campo y se encontró con una mariposita de hermosos colores, a quien miró con mucha indiferencia. La mariposita lo observaba. Hola, Lito. ¡Qué guapo y perfumado vienes! ¡Así soy yo! La mariposa, muy coqueta, preguntó. ¿Te gusta mi nuevo color? El brillo que tengo en mis alas lo adquirí con la ayuda de las flores, del viento y del sol. Per, yo soy hermoso sin ayuda de nadie, per. Respondió el sapo. La mariposita, muy triste y enojada, se alejó. Una gusanita que lo miraba con temor le gritó. Lito, qué bien hueles hoy. Per, así soy yo, sin ayuda de nadie. La temblorosa gusanita, que se escondía entre las hojas, sonrió y se cubrió. Mientras tanto, el sapito Lito, muy altivo, aplastó de un salto a una indefensa rosa. ¡Ay! Ten cuidado, señor sapo, que me has hecho daño al darme el pisotón. ¿Cómo con tan grandes ojos eres cegatón? El sapo enfadado respondió. Per, ciego no soy. Lo que pasa es que no me gusta que nadie se cruce en mi camino. Favores no doy. Todos me necesitan y yo no necesito de nadie. ¡Qué suerte tienes! Porque yo, para tener este hermoso color, necesito de la tierra, el agua, el sol y el perfume me lo dio Dios. Y el sapo, indiferente al dolor de las lágrimas de la rosa, se fue saltando de flor en flor, sin darse cuenta que en el fondo del hueco de un árbol cayó. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Un sapo como yo no debe morir! Y la rosa, que estaba escuchando... ¡Salta, Lito! ¡Salta, que de un salto a la superficie llegarás! Tú lo puedes todo y no necesitas de nadie. De lo contrario, yo te ayudaría. El sapo, llorando su vanidad y viéndose perdido, gritó con mucho esfuerzo. ¡Ayúdenme, por favor! La gusanita asomó su cabeza... 3, 2, 1, repito. La gusanita asomó su cabeza y, moviendo su flácido y débil cuerpo, gritó. ¡Lito, salta! ¡Salta, que a la cima llegarás! Tú lo puedes todo, no necesitas de nadie. Demuéstranos lo que tú nos has dicho. Lito estaba avergonzado y apenado, decía ya en voz baja. ¡Ayúdenme, por favor! Todas al mismo tiempo le respondieron. ¡Salta! Cuenten, yo le voy a contar. 1, 2, 3. ¡Salta! ¡Salta! ¡Que a la cima llegarás! ¡Tú no nos necesitas! ¡Ja, ja, ja! El sapo hizo nuevamente el intento de saltar, pero todo fue inútil porque el hueco era tan profundo que por más que saltaba, no llegaba al borde. La mariposita, la gusanita y la rosa. La mariposita, la gusanita, Paquita. 3, 2, 1, repito. La mariposita, la gusanita y la rosa, al escuchar los gemidos del derrotado sapo, se compadecieron y lo ayudaron al poder salir. Lito estaba muy contento y dijo. 3, 2, 1, repito. El sapo hizo nuevamente el intento de saltar, pero todo fue inútil, porque el hueco era tan profundo que por más que saltaba, no llegaba al borde. La mariposita, la gusanita y la rosa, al escuchar los gemidos del derrotado sapo, se compadecieron y lo ayudaron al poder salir. Lito estaba muy contento. El sapo hizo nuevamente el intento de saltar, pero todo fue inútil porque el hueco era tan profundo que por más que saltaba no llegaba al borde. La mariposita, la gusanita y la rosa, al escuchar los gemidos del derrotado sapo, se compadecieron y lo ayudaron a poder salir. Lito estaba muy contento. Per, per, soy un sapito tan lindo y juguetón que aprendió una lección. No, me equivoqué. Per, per, no. Per, per, soy un sapito tan lindo y juguetón que hoy aprendió una lección. Y así fue como Lito el sapito ya no se comportó indiferente con sus amiguitos. Ahora jugaban y cantaban todos muy felices. Uno, dos, tres. Somos amiguitos. Bueno, yo les cuento. Y fuerte, que no tengan pena. Okay. Uno, dos, tres. Somos amiguitos. ¿Y qué pasó, Natalia? Vaya. Yo quiero cantar. Pues sí, te voy a cantar. Vaya. Uno, dos, tres. Somos amiguitos. La, la, la, la, la. Y en nuestro bosque nada es igual. Nada es igual. Dos, tres. Somos amiguitos, la, la, la, la, la. Y en nuestro bosque no hay nada igual. Ya no vamos a grabar.